invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Hola, bienvenidos a este programa del miércoles 8 de abril. Estaremos acompañándolos con principales noticias de todos los ámbitos y sobre todo del ámbito local de acá de Potrerillos. Vamos a ver ahora qué temas trataremos en nuestra edición. Las Asambleas por el Agua en Mendoza y particularmente la Asamblea por el Agua en Potrerillos se encuentran en situación de alarma ante la excepción en cuarentena de la actividad minera. Tendremos información también de cómo está funcionando la farmacia de Potrerillos y el registro civil. Y desde la delegación de Potrerillos, su delegado Nito Martínez nos comenta acerca de algunas acciones que se están gestionando desde el municipio, como la fumigación de aquellas zonas más concurridas de nuestro pueblo y también la entrega de alimento para aquellas personas que no reciben ninguna asignación social. Hablaremos sobre un emprendimiento digital que desde la Municipalidad de Luján de Cuyo se está apoyando para que pequeños emprendimientos, vecinos y vecinas puedan comercializar sus productos a pesar de la cuarentena. Esta pandemia también nos trae nuevos desafíos, como preguntarnos sobre la alimentación sana, por lo cual traemos hoy día por primera vez una columna acerca de ello. Y también nos acompaña un mensajito de una vecina sobre cómo cuidarnos saludablemente ante este virus. Nos vamos ahora a un pantallazo de las principales noticias y comenzamos con el ámbito internacional. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que se perderán 195 millones de empleo en el segundo semestre de este año y que el impacto será mayor en países de altos ingresos. La destrucción de empleo superará a la de la crisis financiera de 2008-2009. Trump ataca a la Organización Mundial de la Salud y amenaza con cortar el financiamiento que aporta Estados Unidos a dicha organización. La OMC está financiada principalmente por Estados Unidos, pero es muy China-céntrica, se quejó. Estas declaraciones fueron hechas por Trump mientras en su país la pandemia causa estragos. El número de contagios asciende a más de 396 mil personas y ya registra más de 12.500 muertes. China anunció este martes que no registró ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, por primera vez desde que comenzó a publicar estadísticas sobre el virus surgido en el país hace más de 4 meses. La justicia de Ecuador condenó a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa y a su ex vicepresidente Jorge Glass, ambos acusados de delitos de corrupción. El fallo, además, les imposibilita participar en política por 25 años. Desde Bélgica, el lugar donde vive con su familia, Correa criticó el veredicto y lo calificó de mamarrachada. En su cuenta de Twitter, el exmandatario sostuvo que esto era lo que buscaban, manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Ecuador es el segundo gran foco de coronavirus en Latinoamérica ante el colapso de su sistema sanitario. Argentina. En las últimas 24 horas se registraron 6 nuevas muertes, 3 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Capital Federal y 1 en Mendoza. El total de fallecimientos por COVID-19 llegó a 60. El total de personas infectadas llega a 1.715. Este martes, los científicos y técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, ANLIS, Dr. Carlos Malbrán, anunciaron un paso fundamental para desarrollar reactivos y adaptar la vacuna. Lograron secuenciar los genomas completos de 3 pacientes argentinos con coronavirus SARS-CoV-2. Pudimos establecer la procedencia de los virus. Uno de ellos es de Estados Unidos, otro de Europa y otro de Asia. Este es un primer paso para empezar a ver cómo son las cepas de circulación autóctona. lo aseguró Claudia Perandones, directora técnica científica del Malbrán. El descubrimiento tiene otros beneficios, como la posibilidad de mejorar la calidad de los diagnósticos, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir a generar reactivos específicos para los test de diagnósticos del COVID-19, en un contexto en que empiezan a escasear en el mundo. Toda la información que se pueda conseguir es muy útil a la hora de realizar los diseños para los reactivos, sostuvo la directora técnico-científica del Malbrán, y agregó que también es fundamental para una fórmula vacunal. Consenso para seguir con la cuarentena. En base a los buenos resultados obtenidos hasta el momento, el presidente Alberto Fernández les planteó a los gobernadores la necesidad de mantener la cuarentena obligatoria, luego del lunes 13 de abril, cuando finalizara el plazo estipulado. Hay que evitar la relajación, comentó. Los jefes provinciales estuvieron de acuerdo, aunque opinaron sobre la posibilidad de flexibilizar actividades que imaginan de bajo riesgo y que ayudarían a aliviar la situación de sus economías. Adelantaron que las clases seguirán suspendidas y el transporte público continuará siendo restringido al mínimo indispensable. En cambio, las obras públicas, que ya figuran entre las actividades exceptuadas, comenzarán a ejecutarse. El otro consenso fue que, más allá de las posibles flexibilizaciones, el aislamiento para los adultos mayores deberá mantenerse todo lo estricto que sea posible. Según palabras del médico infectólogo Pedro Cam, vamos a tener una cuarentena administrada y que, si bien hay cosas que van a cambiar, hay cosas que no van a cambiar por mucho tiempo. Pase lo que pase, tenemos que seguir lavándonos las manos y seguir con la distancia de metro o metro y medio entre las personas. No vamos a tener grandes aglomeraciones, no vamos a tener espectáculos deportivos, ni cines, ni teatros inicialmente. En algún momento volverán, resumió Khan sobre las medidas que evalúa el gobierno para la salida de la cuarentena. Después de que el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social, responsable de las compras más allá de los precios máximos establecidos por el gobierno, renunciaron otros 14 funcionarios que dependían de su secretaría. Estas son las primeras bajas en el gobierno de Alberto Fernández, quien, luego de que trascendiera la compra de alimentos con precios por encima de los máximos, salió a advertir que no apañaría corruptos en su gobierno. Dijo también que se frenaría el pago de los productos adquiridos a valores mayores a los precios fijados y que a partir de entonces el tope para cualquier compra sería el de esos precios máximos. Nos vamos a nuestra provincia, Mendoza. Ya son 31 casos confirmados de coronavirus. Son 26 casos importados, o sea, gente que ha llegado de otros países, y 5 casos más por contacto estrecho con alguien que vino de otro país. En la provincia, 3 personas fueron dadas de alta y 4 fallecidas por COVID-19. El último fallecido por COVID-19 en Mendoza tenía 44 años y había viajado a España. El Sindicato de Prensa de Mendoza rechazó este lunes el proyecto de ley presentado por el diputado provincial y presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, que busca sancionar a través del Código Contravencional a quienes difundan noticias falsas o fake news. La iniciativa oficialista prevé prisión, entre otros, para sindicatos y organizaciones no gubernamentales que, según un criterio no establecido, a sabiendas difundiera noticias falsas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mendoza tildó de ilegal y disparatada la pretensión del oficialismo de sancionar a periodistas, gremios y ONGs con multas o trabajos comunitarios por difundir noticias que se salen de la propaganda oficial y que, a criterio a definir por autoridades no definidas, sean consideradas fake news. El proyecto fue publicitado el mismo día en que el gobierno de Mendoza atacó públicamente, aunque sin nombrarlo, al diario Los Andes, por salirse de la propaganda oficialista que marca la agenda de ese diario con una nota sobre el manejo de la pandemia en Mendoza. La minería no para en cuarentena. A raíz de esto, escucharemos a Evangelina Chinigioli, integrante de la Asamblea por la Defensa del Agua en Potrerillos, quien nos cuenta sobre la preocupación sobre la situación de las mineras y de las asambleas en cuarentena. Soy integrante de la Asamblea por el Agua de Potrerillos. En este momento me encuentro dando un informe que nos parece importante. Sabemos que a nivel mundial estamos en una emergencia sanitaria. En Argentina, desde el 20 de marzo, estamos en una situación de aislamiento social preventivo en el marco de, obviamente, del coronavirus, una pandemia, como obviamente ya todos conocemos y estamos bastante informados. Pero nos parecía importante, justamente en este contexto donde gran parte de las actividades se han visto paralizadas, donde entendemos que como medida preventiva se tomó esta decisión, el viernes 3 de abril, ahora hace unos pocos días, se publicó que se habían agregado 7 rubros al listado de actividades que se consideran esenciales en el marco de esta cuarentena. Entre esas actividades que se consideran, como digo, entre comillas, esenciales, se habilitaron todas aquellas vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Desde las Asambleas por el Agua nos preocupa bastante esta habilitación en un marco de parálisis social, donde evidentemente las asambleas no nos estamos pudiendo reunir de forma presencial, si muchas a lo mejor sostienen por medio de alguna dinámica virtual, reuniones y demás, pero bueno, entendemos que tenemos prohibido salir a la calle, manifestarnos y demás, entonces creemos que la habilitación de esta actividad, que al menos en Mendoza tiene un fuerte rechazo y que durante los últimos meses han existido diversidades de luchas para garantizar la restitución de la ley 7722, que es la guardiana del agua, como también para frenar aquellas actividades vinculadas al fracking que ya se viene haciendo en Mendoza, nos parece necesario estar más que nunca atentos y alertas a cualquier tipo de actividad que se pueda desarrollar en el territorio de Mendoza para que podamos estar informados desde las distintas asambleas. En cierta forma, consideramos que la minería no es una actividad esencial, por lo tanto consideramos que no tendría que estar en el listado de estas actividades que se han habilitado, ¿no? Sí es esencial un montón de otras actividades que se han demostrado durante estos días que venimos de cuarentena y aislamiento social, como es la agricultura y demás, pero no la minería. Por eso, bueno, nos parecía muy importante poder dar este comunicado. Escuchábamos a Evangelina Chinigioli, integrante de la Asamblea por la Defensa del Agua en Potrerillos. Y para continuar, un poco de información sobre Potrerillos. En el caso del registro civil, la titular del mismo nos informó que la oficina permanecerá cerrada hasta el día 13 de abril. Solamente se pueden realizar algunos trámites, como es nacimientos y defunciones. Para eso se tienen que comunicar al 261-155-418856. Nos dice también que no puede averiguar trámites de DNI, ya que no tiene sistema, y pide disculpas porque, por supuesto, por el tema de la cuarentena no se le permite atender. Otro punto importante respecto de la atención es la farmacia de Potrerillos. Sobre eso nos habla Alfredo, su propietario, y nos cuenta cómo está funcionando en esta cuarentena. Hola, buenas tardes. Bueno, lo más importante es anunciarles que sigo atendiendo al público de 10 a 13 horas. Solo puede ingresar de una persona a la vez al establecimiento farmacéutico. Y por el resto del día solamente estoy atendiendo entregas programadas y urgencias con recetas. Por lo tanto, el horario que tengo dispuesto por ahora es de 10 a 13 al público. En el resto, por suerte, salvo los insumos que están faltando en todo el lugar, tanto como alcohol o alcohol en gel o termómetros y barbijos, de lo único que estoy careciendo en este momento, para que evitar que vayan a la farmacia o llamen para preguntar, es alcohol líquido y alcohol en gel. El resto de los insumos se están consiguiendo normalmente, salvo esos dos, y bueno, en el rubro medicamento, todo lo que es vitamina C y algunos otros medicamentos que se han secuestrado del mercado por algunas compras negligentes y algunas otras porque también el Estado ha hecho compras grandes con respecto a paracetamol, hidroxicloroquina y algunos otros medicamentos. Por el resto estamos bien, tratando de acompañar a la sociedad de Potrerillo y de Las Vegas y del Salto, más los autoevacuados que hay acá, que hay bastantes, y hasta el momento hemos podido cumplir con los tratamientos base establecidos, dándole prioridad a PAMI, OSEP, y todo lo que es seguridad social, ¿no? Digamos lo que es venta con recetas de obras sociales. Así que bueno, les agradezco muchísimo por transmitir esto a su audiencia. Les mando un abrazo, estamos bien y quedo a su disposición. Esa era la voz de Alfredo, propietario de la farmacia de Potrerillos. El delegado de Potrerillos, Nito Martínez, nos comenta acerca de algunas gestiones que se están implementando desde la municipalidad ante esta situación de cuarentena. Te cuento algunas de las acciones que estamos haciendo desde la delegación para con la comunidad. En principio, y por las muchas consultas que tenemos, se está entregando un bolsón de mercadería y ese bolsón justamente se le entrega a familias que no reciben ningún tipo de beneficio por parte del Estado. Es decir, esto vale aclararlo porque tenemos muchísimas consultas. Aquellas personas que reciben jubilación, pensión o cualquier tipo de asignación familiar, no se le puede entregar este bolsón. Este bolsón está destinado justamente a aquellos que no tienen ningún tipo de recursos. De hecho, eso ya se está repartiendo. Y bueno, es un gran número de bolsones el que estamos entregando. Así que aquellas personas que estén en esta situación se pueden acercar o pueden consultarlo a la delegación para que le hagamos llegar este bolsón de mercaderías no perecederas. Te cuento que también tenemos en la delegación un calendario de desinfección. Ese calendario está enfocado básicamente a que con cierta periodicidad estemos pasando por todos los valles de Potrerillos. Hay un equipo de desinfección que pasa por los lugares más neurálgicos, digamos, donde mayor tránsito de personas tenemos, es ahí donde van a desinfectar. En este caso se hace con comercios, se hace con paradas de colectivos, la estación de servicio, todos los edificios públicos. La verdad que hay un compromiso muy grande por parte del empleo municipal en bien de la comunidad, que eso la verdad que nos pone bien a todos. Escuchábamos a Anito Martínez, delegado municipal de Cacheuta y Potrerillos. Escucharemos a continuación un mensaje de una vecina de Manantiales, Cristina Rodríguez, sobre el poder antiviral de algunas plantas de la zona. Hola, gente. Bueno, saben que les quiero pasar un dato de primera mano. Porque acabo de hablar con una amiga que es doctora y que me decía que una de las cosas importantísimas que tenemos que hacer es tratar de mantener las comidas y las infusiones que hagamos amargas. ¿Escucharon bien? Amargas. ¿Con qué? Con yuyos amargos. Porque los yuyos amargos tienen un antiviral. Entonces es ellos y ella que trabaja en una sala, están pidiendo de que la gente mantenga las comidas, las infusiones amargas. ¿Qué sería yuyos amargos como para infusión? El ajenjo es uno de los mejores de todos, pero hay que tener cuidado con el ajenjo porque el ajenjo puede ser tóxico tomado en muchas cantidades. O sea que con muy poquito ya se logra tener las propiedades del ajenjo. lo que da mucho resultado también son estas cosas amargas, por lo menos para irnos protegiendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? No tenemos la Artemisa annua, tenemos la Artemisa andina, que es el ajenjo, que es uno blanquito, chiquito, que tiene un olor muy amargo. Hay una planta muy parecida al ajenjo que la gente se la confunde, pero no tiene olor amargo, tiene olor a yuyo. Ustedes al ajenjito, cuando le rompen un poquito la hojita, que no es una hojita, es como un palito la hojita, y es de color casi blanco, es un gris, es un verde gris muy muy blanco, muy clarito, no confundir con el olivino, que tiene el mismo color pero es un tallo largo, y el ajenjo es chiquito, es bajito. Nace en la precordillera y lo pueden a lo mejor conseguir en las dietéticas. Entonces, ajenjo, hierba del sapo, en pocas cantidades, carqueja, y después para comer, como en ensalada, mucha chicoria, diente de león, bueno, y cualquier cosa así que tienda a ser amargo porque tienen antivirales. Bueno, les paso este dato, difúndanlo si quieren. Por lo menos es una manera de levantar un poco las defensas, sin abusar de las hierbas, o sea, poquita cantidad. Si se prepara en una tacita, cuando se prepara el ajenjo, por ejemplo, poquita cantidad. Con una pequeña ramita, la mitad de una ramita es mucho más que suficiente, a lo mejor ahí alcanza para dos tazas, se hace en un jarrito, no se los hace hervir, se los pone como infusión, o sea que yo le voy a poner el agua hirviendo, voy a tapar el recipiente y voy a dejar que esté unos 5 minutos largando la sustancia, porque son hierbas blandas, no son maderas, no son palos que haga falta hervirlos. Entonces se trabaja por infusión. Y comer también muchas ensaladas que tengan cosas amargas. Bueno, les mando un abrazo a todos. Escuchábamos a Cristina Rodríguez, vecina de Manantiales, quien nos aportaba el poder de las plantas en nuestra zona para combatir, para ayudar en el tratamiento de estados gripales. Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843 o a nuestro centro de salud en Potrerillos. Recordamos que los principales síntomas que hasta ahora se están asociando con esta enfermedad del coronavirus son la fiebre alta, más de 38 grados, la tos seca, el dolor de garganta, dificultades para respirar, dolor de cabeza. Cualquiera de estos síntomas, solo o combinados entre sí, pueden ser alguna señal y por eso se pide comunicación urgente con los medios ya indicados. No solamente durante la cuarentena, en general los canales para poder comercializar a veces se complican, por eso esta iniciativa que está apoyando la Municipalidad de Luján de Cuyo puede ser interesante para vecinos y vecinas de Potrerillos. Se trata de compraventamendoza.com. Una página donde los vecinos pueden inscribir, pueden mostrar sus productos y lograr una venta online con retiro a domicilio. Sobre esto nos habla Patricia Taján, subdirectora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Luján, entrevistada por Radio Cuyum. Esta iniciativa surge a través de un emprendedor tecnológico de acá de Luján, que es Fernando Delgado. Uh-huh. Él en realidad venía ofreciendo esta plataforma para poder ejercer el tipo de comercio online. La verdad que en este momento vimos que era una herramienta muy dinámica y apropiada para esta época donde no podemos salir a comprar. Todos los comercios de todos los rubros pueden adherirse a esta plataforma en forma gratuita durante 2 meses. Y es muy sencilla la forma, ya que crean un catálogo virtual de sus productos y los consumidores entramos a esta plataforma y hacemos la compra y el pago a través de Mercado Pago y pactamos también la entrega en domicilio, que puede ser a través de Andesmar o cualquier otra mensajería que esté habilitada en esta época para poder circular. Todos los comercios pueden comercializar desde los que son productos esenciales, o sea, alimentos, hasta ferretería, carpinterías, emprendedores que tengan productos alimenticios. Cualquier rubro puede estar en esta plataforma. Perfecto. ¿Y hay que crearse una cuenta, que la pueden crear a través de Facebook o de Google, dentro de compraventamendoza.com? Exacto, ¿sí? Esas son, y ahí cuando vos entras en la plataforma, te va guiando los pasos, cómo crear tu usuario para poder subir tu catálogo de stock, y también ahí te dice cómo podés pactar vos también la entrega y la forma de pago. Las herramientas online justamente para estas instancias de crisis son las que tenemos que potenciar, que no tengamos miedo los comerciantes, que es muy sencillo y que estamos todos, tanto desde la parte municipal como los emprendedores, para ayudarlos a que ellos puedan poner en marcha esto que ya es una forma de comercializar que se usa en todo el mundo, pero que tenemos que claramente adquirirlos. Así que bueno, que los invitamos que la usen como una herramienta en estos momentos, que es fácil, que es dinámica y que bueno, que claramente puede ser una solución para este periodo que estamos pasando. Escuchábamos la entrevista de Radio Cuyum a Patricia Tajam, subdirectora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Luján. Y ahora vamos a dar inicio a un espacio nuevo dentro de nuestro noticiero, que es una columna sobre la alimentación saludable. Lorena, una vecina de acá de los Altos Valles de Potrerillos, nos acercó su material. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. Desde hace miles de años se utiliza el poder preventivo y curativo de las plantas para promover el bienestar general y la buena salud. Todas las culturas alrededor del mundo y a través de los tiempos han utilizado diferentes plantas como base de sus prácticas medicinales. Las selecciones variaban de acuerdo a la ubicación geográfica y al ecosistema local, pero los problemas que se trataban eran siempre del mismo tipo. La filosofía terapéutica para el uso de las plantas también varió de acuerdo a las culturas, pero durante miles de años el reino vegetal ha demostrado su eficiencia como agente curativo, tanto en medicinas alternativas como el sistema ayurvédico hindú, en la medicina china junto a la acupuntura, como así también en diversas culturas indígenas. No menos revelante ha sido la utilización de las plantas como constituyentes principales dentro de la gran mayoría de las drogas utilizadas en la medicina ortodoxa. De hecho, la medicina ortodoxa o alopática tiene sus raíces en el uso de hierbas. Hace 50 años, casi todos los ingredientes en farmacopeas que describían la composición de drogas indicaban su origen herbal. Recién durante este siglo, con el advenimiento de la tecnología química para la fabricación de medicamentos, disminuyó el uso de las hierbas, aunque todavía mantienen su origen en estas plantas curativas. Y así pasó por Que no panda el cúnico, el primer capítulo de esta columna de Lorena, vecina de acá de la zona de Potrerillos, sobre alimentación saludable y autogestión. Llegamos al final del programa, esperamos por supuesto que como siempre haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado y los invitamos por supuesto a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Nos volveremos a encontrar el viernes a partir de la 1:30 del mediodía y a la noche a las 21:30 horas. Los dejamos ahora con una reflexión que una vecina nos envió desde su muro de Facebook y que nuestra compañera de producción Adriana Aguiar le ha puesto la voz. Elogio de la lentitud, de Carl Honoré. Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Hoy todo el mundo sufre la enfermedad del tiempo, la creencia obsesiva de que el tiempo se aleja y debes pedalear cada vez más rápido. La velocidad es una manera de no enfrentarse a lo que le pasa a tu cuerpo y a tu mente, de evitar las preguntas importantes. Viajamos constantemente por el carril rápido, cargados de emociones, de adrenalina, de estímulos, y eso hace que no tengamos nunca el tiempo y la tranquilidad que necesitamos para reflexionar y preguntarnos qué es lo realmente importante. La lentitud nos permite ser más creativos en el trabajo, tener más salud y poder conectarnos con el placer y los otros. A menudo, trabajar menos significa trabajar mejor, pero más allá del gran debate sobre la productividad, se encuentra la pregunta probablemente más importante de todas: ¿para qué es la vida? Hay que plantearse muy seriamente a qué dedicamos nuestro tiempo. Nadie en su lecho de muerte piensa: ojalá que hubiera pasado más tiempo en el trabajo o viendo la tele. Y sin embargo, son las cosas que más tiempo consumen en la vida de la gente.